la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad del Vaticano, con el lema Buen Viaje Papa Francisco, Bolivia te espera. La embajada de ese país ante la Santa Sede organizó un desfile para saludar al Santo Padre antes del viaje que los llevará a Sudamérica. Entre el 5 y el 13 de julio próximos se realizó un desfile de más de 5 cuadras con danzas y trajes típicos de ese país, apoyado por la colectividad boliviana residente en Italia. También hubo música folclórica andina y un festival gastronómico en la Plaza de San Pedro. Asunción. La Semana de la Lengua Guaraní, organizada por el gobierno paraguayo, continuará hasta el 5 de julio en Asunción. Se realizan talleres, charlas y conferencias con el objetivo de promover la jerarquización del uso oral y escrito del idioma guaraní en centros educativos y entidades tanto a nivel público como privado. Por otra parte, el 25 de agosto próximo se conmemorará el Día del Idioma Guaraní, reconocido por la Constitución paraguaya como lengua nacional. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Un documental nacional se proyectará hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco en la Casa de la Cultura a las 19:30. 87 de Daniel Andrade y Anaí Honese. Luego de la proyección, los directores y actores de la cinta 87 realizarán un conversatorio con el público asistente. Estos dos documentales se exhibirán hasta el 5 de julio. Hoy a las 20:30 se presentará la comedia Ladies Night, una noche sin vergüenza en el patio de comedias de Quito. Esta obra se narra la historia de 6 amigos que se conocieron años atrás y ahora se encuentran todos en el desempleo en medio de una circunstancia muy difícil para los mayores de 35 años. Ellos decidirán unirse para presentar espectáculos de striptease para salir de sus problemas económicos. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra pictórica Afro y Trópico del fallecido artista Lojano Efraín Andrade Viteri en las salas de Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura. Se exhibirán 20 obras en pastel, plumilla y óleos en pequeño y mediano formato sobre el trópico y su exuberancia. Y acerca del afro y la cultura, Efraín Andrade Viteri recibió en 1997 la mención honorífica postmortem del municipio de Esmeraldas por su destacada trayectoria. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, María Fernanda Velasco, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.